gracia. Y aquí estoy, solo y sin tu amor. Con la pena de haberte perdido, ahora estoy viviendo solo y sin tu amor. Y aquí estoy, solo entre botellas, y con una de ellas hablo de tu amor. Y a lo lejos escucho tus risas, después ya borracho escucho tu voz. Solo entre botellas, llorando tu ausencia, solo con ellas. Solo entre botellas y solas de ellas, y solo radio. Pero más botellas me están esperando, y seguir ahogando todo mi de ellas habló de tu amor. Y a lo lejos escucho tus risas, después ya borracho escucho tu voz. Solo entre botellas y llorando tu ausencia, solo con ellas. Solo entre botellas y solas ya ellas, y solo